ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Juan Bolaños fue el tercer vocalista de la banda mexicana Luzbel, que hace su debut el 2 de octubre de 1986 tras suplir a Arturo Huízar en la voz. Luzbel graba y publica con Juan Bolaños su tercer disco en 1987, el homónimo Luzbel, que sería el último de la banda para el sello Warner Music. Con este disco obtienen un nuevo estilo, aunque sus seguidores no lograban acostumbrarse al sonido, debido a la falta emblemática de la voz de Huízar. Tracklist: Holocausto, Pecador, Prisionero del Tiempo, Persecución, Tiempo Fugaz, Juegos de Pasión, Enemigo Interior, Rip, Paradoxa y Resurrección. Luzbel, voz Juan Bolaños, Pecador, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Oídos de solo rock, la esencia de las bandas. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, Podcast 32, Las Mejores Voces del Metal Mexicano, Volumen 3. Juan Bolaños, la tercera voz de Luzbel, antes de entrar al grupo de Raúl Fernández Greñas, perteneció a los grupos Poker, Famux y Spectrum, hasta que audicionó para poder ingresar a la banda legendaria. En 1990, Luzbel lanza su cuarta producción otra vez para el sello independiente Disco Sánchez, con cambios en la alineación: Hugo Tamés en la batería y Francisco Yescas en la segunda guitarra. Sin embargo, Juan Bolaños se mantiene en la voz interpretando un magnífico cover de los Beatles, llamado Por Nadie. Tracklist: La Noche Sigue Igual, Utopía, Souvenir, Por Nadie, Criaturas de la Noche, Sé Que No Sabes, Infierno Privado, La Muerte del Hechicero, La Piel de Judas y Plegaria de un Loco. Los problemas al interior del grupo hicieron que se disolviera, provocando la desintegración del mismo y la partida de Juan Bolaños de Luzbel. Luzbel, voz Juan Bolaños, Infierno Privado, En la Esencia de las Bandas. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La Esencia de las Bandas es una producción independiente grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción: Marcus Metalmaniac y su servidor Alex Cornelio. Estás escuchando el podcast 32, Las Mejores Voces del Metal Mexicano, volumen 3. Después de la salida de Luzbel, el cantante mexicano Juan Bolaños en el 2012 decide crear la banda Bartok, siguiendo la misma tendencia del heavy metal nacional, y para el 2003 sale a la luz su EP Emergiendo del Infierno, tracklist Ciertas Historias, El Nigromante, Siete Puertas, Requiem para un Mago y Castillos del Dolor. Juan Bolaños grabó dos discos, Luzbel en 1987 y otra vez 1989, dejando una excelente participación de su voz en estas dos placas conmemorativas de la gran banda Luzbel. Bartok, voz, Juan Bolaños, Ciertas Historias, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. De las bandas. fortaleciendo la cultura del rock. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Estás escuchando el podcast número 32, Voces del Metal Mexicano, volumen 3. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio, su servidor Marcus Metal Marvel. Alex Benson es un vocalista de heavy metal, oriundo de Ciudad Delicias, Chihuahua. Su carrera musical inicia en el año 2000 con la banda Séptimo Ángel, grabando los álbumes Batalla Divina 2005, Mava 2006 y Hasta la Eternidad 2008. Alex Benson y la banda Séptimo Ángel participan con el tema No Juegues con Fuego del disco tributo a Los Ángeles del Infierno, titulado Un Ángel de Culto, año 2008, producido por Miguel Ángel Romero y David Manrique para Templario Rey. Séptimo Ángel, No Juegues con Fuego. Voz, Alex Benson. La esencia de las bandas. Ojos negro, pero negro, cuerpo de mujer. bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Escuchando el podcast número 32, Voces del Metal Mexicano, volumen 3. En 2008, Alex Benzor forma la banda Stall Metal. Al momento, han publicado los álbumes Metal de Acero 2009, Homicida 2011. En este disco participa Arturo Huizar en el tema El Juicio Final, Templo de Hierro 2016 y En Mis Venas, publicado el 15 de noviembre del año 2019 a través de Carpe Diem Records. La banda ha compartido escenario con bandas como Luzbel, Transmetal, Rata Blanca, Terium, Anabanta y demás bandas. Alineación: Alex Benzor en la voz, Víctor Durán en la batería, Diego Estebané bajo y Manuel Durán guitarra. Stall Metal, Templo de Hierro, voz Alex Benzor, en la esencia, las bandas. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Estás escuchando el podcast número 32, Voces del Metal Mexicano, volumen 3. Alex Benson ha colaborado con las bandas Ocean Project y Serpientes de Acero. La producción discográfica más reciente de la banda Star Metal es En Mis Venas, publicado en noviembre del año 2019 a través de Carpe Diem Records. Se compone de 7 temas como Lamento y Dolor, En Mis Venas, Sol y Tierra, Guerra, Grita Fuego, Viajando a Ti, En Ti y en Mí y Te Bendigo Mi Dios. Hoy por hoy, Alex es una de las mejores voces del metal mexicano en español. Star Metal, En Mis Venas, voz Alex Benson. La esencia de las bandas. la esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Es metal que ya llegaste y para siempre quedarte. Después en el género rock, conversión, evolucionando nuestra música. Iniciamos. Sean bienvenidos a esta su sección Conversión en la esencia de las bandas. Lynx es una banda mexicana de hard rock oriunda de Agua Prieta, Sonora. Nació en 1979. De género glam metal. En el año de 1984, la banda nos presenta su único disco titulado Rewire, con 10 canciones originales y en inglés, lanzado por Polygram Records. Integrantes: Kisho García, guitarra; Checo Melgoza, guitarra; César Laredo, batería; y Octavio Laredo, voz y bajo. Tracklist: Rock Rock Now, Something About You, Hold On, Don't Let It Go, Come and Dance, Fury, She's Been Around, Stay Tonight, Queen of the Nightlife, Rock to Be World. Lynx, Fury, en la esencia de las bandas. Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. conversión, evolucionando nuestra música. En 1993, la banda capitalina de metal Next, conformada por los hermanos Sergio, Eric y Carlos Alanis, presentan su cuarto álbum de estudio titulado Y los Restos, a través de discos y cintas Denver. El álbum contiene covers de bandas como Mara, Máquina, Los Yaps y Lynx. Tracklist: Sin Control, Ciudad de Cagadas, Nada es Real, Furia, Todo por Nada, Y los Restos, Luna Llena y 1, 2, 3, 4. Next, Furia, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. antes y después en el género rock, conversión, evolucionando nuestra música. Los hermanos Partida nos presentan en el 2019 su más reciente producción Maldito Rock and Roll, un disco de trance metal con 10 temas y un bonus track con su base rítmica que siempre los ha caracterizado, death y thrash metal cantado en español. Después de una gran trayectoria de 30 años y cambios en la voz, Sergio Burgos continúa cantando con Lorenzo, Javier y Juan Partida. De este trabajo musical se desprenden los sencillos Maldito Rock and Roll y De Esencia Negra y Cruel, los cuales ya tienen video oficial y son dirigidos por el mexicano Víctor Vera. Lista de títulos: Maldito Rock and Roll, Monarca Negro, Tierra, El Clavo Martillado, De Esencia Negra y Cruel, Bajo el Tejado del Infierno, Lumen de Lumiere, En el Hedor de la Espesa Noche, Vestido para ir al Campo Santo, Más Duro que un Roble y el bonus track Cauteriza tu alma. Transmeta 2019, El Clavo Martillado, en la esencia de las bandas. Yeah. esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Tras 2 años y nuevas publicaciones, la banda de metal hardcore del barrio nos presenta el nuevo sencillo que lleva por título Honor y Gloria, con el Mesha en la voz. El tema nos trae una letra fraternal frontal para que el pueblo se levante. La banda compartió en redes lo siguiente: llegó la fecha y queremos que toda la raza vea este video. Es con todo nuestro honor y gloria para ustedes. Juntos os quedaremos por siempre. Queremos agradecer a toda la gente que estuvo detrás de esta producción. Tenemos aún más para ustedes este año. Del barrio, honor y gloria, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. trazando la línea de la comunicación transmisión. Reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. ¡Iniciamos! Un 25 de julio de hace 40 años, la banda australiana que lideraba Bon Scott regresaba a la luz pública con un nuevo álbum y nuevo vocalista tras la trágica muerte de su ex cantante. Para celebrar los 40 años del Back in Black, AC/DC lanza el documental completo titulado The Story of Back in Black por tiempo limitado. En diciembre del año pasado, Back in Black fue certificado por la Recording Industry Association of America gracias a las 25 millones de copias enviadas a los Estados Unidos, y hoy los australianos publicarán su documental completo para celebrar el 40 aniversario de dicha producción. A través de YouTube estará disponible por los próximos 40 horas únicamente. Dicha producción tiene una duración de 23 minutos y cuenta con los clips de toda la lista de grabaciones del álbum y la participación estelar de Angus Young, Malcolm Young, Cliff Williams y Phil Root, quienes recuerdan colectivamente la encrucijada que la banda estaba siguiendo después de la trágica muerte de Bon Scott en febrero de 1980. Jimmy Page estuvo conversando en BBC Radio 2 tras colaborar en el nuevo tema de los Rolling Stones estrenado el 22 de julio. Durante la entrevista afirmó una noticia que entristece a todos sus fans, que es poco probable que la banda vuelva a reunirse para una gira. Su colaboración en Scarlet hizo que los fanáticos esperaran que la reunión de Led Zeppelin condujera a más espectáculos. Recordemos que la reunión de Led Zeppelin tuvo lugar en el Amphib Ertegun Tribute Concert el 10 de diciembre del año 2007, un espectáculo benéfico en memoria del cofundador y presidente de Atlantic Records. Fue el primer espectáculo de Zeppelin en 27 años y vio aproximadamente 20 millones de personas solicitando boletos a través de una lotería mundial. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Four Legs en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción: Alex Cornelio y su servidor Marcus Metal Maniac. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. Y continuamos con el podcast número 32, Voces del Metal Mexicano, volumen 3. David Juárez, mejor conocido en el ambiente musical como The Shaman, es un cantante y vocalista y compositor originario de San Luis Potosí, México. Es el líder y fundador de la banda Los Shamanes, banda de hard rock alternativo. Inician en el año 2003. Discografía: Tocar el Cielo, 2004, LP. Lady Moon, 2000 EP. Shamanes Acústico en Soma, 2012. De Vida o Muerte, 2014, LP. Producido por Gus Santana. Masterizado por Toño Ruiz. Colaboraciones de Gus Santana, Sergio Aguilar y Daniel Villarreal de Ágora y César Huesca. El álbum es publicado el 10 de mayo del 2014.

donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes, toda la información más relevante del mundo del rock. Dave Shaman participó en el disco Tributo por los Buenos Tiempos, volumen 1, producido por Gus Santana, publicado en el año 2011, remasterizado en el año 2015 en Two Lion Records. Dave Shaman participó con el tema Dímelo, original de la banda capitalina Isis. Los solos de guitarra están a cargo de Jair Rivas. El primer sencillo del álbum de Vida o Muerte de la banda Los Chamanes es Lento y Sin Freno. Contó con la participación de Toño Ruiz en el recinto. El director del video estuvo a cargo de Miguel Fajardo. Alineación de Los Chamanes: Dave Shaman, voz y guitarra; Alan Jiménez, bajo; Jesús Ezequiel, guitarra líder; Alex Jaimes, teclados; y Daniel Tristán, batería. Dave Shaman, Dímelo, en la esencia de las bandas. Estás escuchando el podcast número 32, Voces del Metal Mexicano, volumen 3. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción: Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalman. Los nuevos sencillos de la banda Los Chamanes son Eclipse, publicado en marzo del año 2019, tema que pretende resaltar la energía femenina. La grabación del video se llevó a cabo en la sala de conciertos El Búnker en San Luis Potosí, México, y Horizontes, ambas temas que formarán parte del nuevo álbum de la banda, que cuenta con 15 canciones. El Shaman formó parte en el reality show La Voz, edición 2019, formando parte del equipo de Belinda, logrando llegar hasta las semifinales. Los Chamanes, Eclipse, voz de Shaman, en la esencia de las bandas. ¿Cómo puede ser posible ver el cielo entero en tus ojos? Un brillo eterno que me da la paz, la luz de silencio. ¿Cómo puede ser posible ver abismos en tus pupilas? El mismo brillo que en un niño sin más rompió mi silencio. Desarrollando tus gustos musicales. Cuando piensas que todo sale mal, la gente te ve, te empieza a criticar tu forma de hablar, tu modo de andar. Tú sabes que eres punk. La República es una banda de punk, hardcore, metal y música latina formada en el 2010 por Cráneo Reyes. La banda es una propuesta de crítica social formada por miembros ya con experiencia dentro del rock mexicano. Integrantes: Cráneo Reyes, batería en Rebel de Punk y actual baterista de Síndrome del Punk, La Ignorancia y fundador de La República. Lalo Reyes, bajo, grupos anteriores, La Ignorancia, Síndrome del Punk y Barrio Pobre. Galo Reyes, trompeta, grupos anteriores, Sectacore y Rambokis. Jorge Salcedo, vocal, grupos anteriores, Sectacore y Sectacore Killers. Diego Villafuerte, trombón. Del disco México Presente, año 2016, escucharemos La República con Carlos Alanis, voz oficial de Los Patos de Nex con el tema Sangre y Dolor, en la esencia de las bandas. Se esconde de un criminal. Los capitalistas quieren tener más. Muertos de atrás y hambre en Afganistán. Sangre y dolor, todo está dicho. La llegada del nuevo anticristo. Corre la sangre de un nuevo gobierno que poco a poco nos está destruyendo. Sangre y dolor en su corazón. Sangre y dolor. Niños y mujeres sufriendo de dolor. Atacados como bomba explosión. Llanto con sangre en su corazón. Sufriendo y llorando en este mundo tan cabrón. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Una guerra perdida, de una guerra enemiga. Militares perdiendo su vida por defender a los derribos. Niños y mujeres sufriendo de dolor. Atacados como bomba explosión. Llanto y sangre en su corazón. Sufriendo y llorando en este mundo tan cabrón. Todo está dicho. La llegada del nuevo anticristo. Corre la sangre de un nuevo gobierno que poco a poco nos está destruyendo. Una banda de punk que lleva ya una trayectoria de 15 años, conformada en el 2005 en Bello, Antioquia, Colombia. Se consolidan como una propuesta que combina el punk hardcore y el thrash, sin perder la esencia del punk radical de los 80s. Sus canciones son críticas constructivas, pero también hablan de resistencia y tolerancia para que sus seguidores piensen de una manera positiva ante los problemas sociales. Han participado en los festivales más importantes del país, formaron parte del documental internacional El Punk en Latinoamérica y han conformado diferentes compilados locales del punk. Nación Criminal es una enseñanza musical en cada una de sus canciones, buscando lograr objetivos y logros mediante la perseverancia y la entrega a lo que haces. Recientemente publicaron su disco Quieren Borrar la Historia, del cual se desprende Nuestro Legado, primer track del disco contando con Benny Rotten, vocalista de la legendaria banda mexicana Specimen, como músico invitado. Nación Criminal, Nuestro Legado, con Benny Rotten de Specimen, en la esencia de las bandas. Yes. vivo la cultura del rock. Que escuchas, es cómo lo escuchas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor Marcus Metal Mania. Los rockeros estadounidenses Dokken han anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum The Lost Son 1978-1981, un disco que reúne temas de los inicios de la banda que permanecieron archivados hasta ahora. Este trabajo recopila canciones compuestas por Don Dokken en los inicios de la banda y que nunca estuvieron disponibles en ninguno de sus álbumes. La obra de arte está realizada por Tokyo Hiro, conocido por sus trabajos con Motorhead y Motley Crue. El tracklist del disco es Step Into The Light, We're Going Ground, Day After Day, Rainbows, Family, No Answer, Back in the Street, Hit and Run, Broken Heart, Liar y Prisoner. Así se refirió Don Dokken a estas grabaciones. Las canciones se grabaron en los 70s, cuando era un chavalín veinteañero. Tengo 12 que no han visto la luz, así que nos pondremos a ello y remasterizaremos todas y demás, y las meteremos en un disco que podría llamarse Dokken the Early Days o Dokken the Tapes o algo así. El álbum The Lost Son se lanzará el próximo 28 de agosto a través de Silver Ring Music, un sello propiedad de Thomas Jensen, uno de los fundadores del festival alemán Wacken Open Air. Dokken, Step Into The Light, en la esencia de las bandas. Hiding in your eyes, I couldn't see the pain behind your eyes. I tried to give you love, you pushed me away. And now the day is gone, nothing left to say. And all I know, I did my best to esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. En el día del cumpleaños del desaparecido músico estadounidense Chris Cornell de la banda Soundgarden, nos llega el cover de la canción Patience de 1989, un clásico de la banda Guns N' Roses, incluida en su álbum Guns N' Roses Lies. La canción es un ejemplo de admiración recíproca que sentía Chris Cornell y sus compañeros por Guns N' Roses. A través de las redes sociales, la familia de Chris Cornell anunciaron el nuevo tema. Esta grabación fue inspirada por nuestra hija Toni, que era una gran fan de Guns N' Roses y le pidió a su padre que le enseñara a tocar la guitarra. Su cumpleaños nos parecía el momento perfecto para compartirla, esta y homenajearla a Chris, su voz, su música, sus historias y su arte. Según fuentes internacionales, el vocalista Brian O'Brien estaba preparando un disco de covers antes de su fallecimiento el 18 de mayo del 2017. Chris Cornell, Patience, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Sell woman, take it slow. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla. Equipo de producción, Alex Cornelio y Marcus Metalman. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos nuestros podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. Acabas de sentir las notas más intensas de nuestro rock. Nos escuchamos la próxima semana para disfrutar al máximo otra descarga más de música, llena de fuerza y actitud. La esencia de las bandas, llenando tus oídos de solo rock.